Sí. Al otro barrio. Verso para darte ánimo. Mi boy eres mi prójimo, yo el MC buenísimo. Con esfuerzo mínimo, el resultado es pésimo. Tus fuerzas al máximo siempre traerán el éxito. Dalo todo por ti, tu ser da más de sí, lo sabes. Perro con pedigrí, explota bien sus facultades. Tienes un dios dentro, ve a su encuentro. Potencia el pensamiento, cerebro centro de alto rendimiento. Ponlo a tu servicio, atleta, y conseguirás tu meta. El miedo lleva caneta y detrás está tu jeta. Te reta, no te des la vuelta, mírala bien de cerca. De frente enfréntate, ya eres más valiente. Pasas un problema y te preparas para el siguiente. Arte de la guerra, Sun Tzu, fuerza mente. Control, como el spray evacuó el dual hip hop en español. El plato especial show chilera sabor. Su mano en la fragua de Vulcano, más calor. Y me suben poco a poco los centígrados. MCs no postrados, a pesar de estar cercados. De mis felinos amigos no haréis meninos domados. Que pasen por los aros de este mal circo humillante. Ya eres el mejor rimando, pilla tu gallefante. Competición, mercado, al fin y al cabo juego de niños. La zona norte pirata con el cuchillo entre los piños. Estoy con ellos, vivos, b-boys, combativos y serios. Rap de la calle sin más misterios. Sí, de nuevo al otro barrio representando. Ajá, el Bascata con el Showchi. NKO, teóricamente práctica. NKO, corrosivamente crítica. NKO, efectivamente auténtica. Lírica ácida, nacida en la ciudad. NKO, teóricamente práctica. NKO, corrosivamente crítica. NKO, efectivamente auténtica. Lírica ácida, nacida en la ciudad. Conoce a tu enemigo, el consumidor pasivo. Sin motivo activo, morirá nuestra cultura y su sentido. Pasando el testigo del mensaje recibido. Como un bólido, a golpe de boli pulido. El estilo sólido que he elegido para petar el rap insípido mal parido. Nada cálido, está mudo cuando la angustia exhala de cerca su aliento gélido. Mundo cruel y fétido, huele a azufre. Se ceba con el que sufre, manda el cafre. El mequetrefe mercachifle tiene el cofre de mi tesoro. Atesoro mi tiempo, dicen que es de oro, gran verdad. Época mala, mi cara marcada por la enfermedad. Sí, para siempre, cicatrices del estrés. Exámenes en septiembre, atente gente a ti. Hay días que nadie te comprende, ni el amigo. Entonces me retiro a estar conmigo, buscando la oscuridad y el vacío. Filosofía oriental, algo más que un cuento chino. Soy el antídoto, o el antídoto del veneno social. Rap extraoficial de fuerza verbal, primaveral de mediodía. Mi móvil la revuelta y no se le acaba la batería. Bueno, aunque esta se detenga, marca el ritmo, la melodía. Tren de mi mercancía, expreso de medianoche. Traquetea, trapichea, merodea y por la acera. De vuelta a casa, pasa por Montera. Es drogada, ludópata y puta, como toda la ciudad entera. Pero ella lo concentra y exagera. Morirá, una itrina como Dios. Su miseria lleva verdad. Suficientemente mal lo pasa, ya respétala. Maldito bocazas de mierda. NKO, teóricamente práctica. NKO, corrosivamente crítica. NKO, efectivamente auténtica. Lírica ácida, nacida en la ciudad. NKO, teóricamente práctica. NKO, corrosivamente crítica. NKO, efectivamente auténtica. Lírica ácida, nacida en la ciudad. NKO, teóricamente práctica. NKO, corrosivamente crítica. NKO, efectivamente auténtica. Lírica ácida, nacida en la ciudad.